Vamos a charlar con Daniel Enrique Flores, que es referente de la Secretaría de Cultura del sindicato La Bancaria, Delegación Mendoza, que vienen como a full en La Bancaria, hacen cosas divinas. Bueno, estamos con Daniel, entonces te vamos a escuchar, pero antes déjanos decir que amamos a Norita. Así te damos el pie. Sí, estamos en comunicación, ¿estás? Me parece, con Daniel. Sí, acá estoy escuchando. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Gracias, acá te saludamos, Lucas, Ángeles, dos estudiantes de la Escuela Maestro Paulo Freire que están haciendo unas pasantías con nosotros. Buen día. Jazmín y Tiago. Buenos días. Y Silvia. Bueno, Dani, qué hermosa actividad. Ahí estábamos contando un poquito, pero si querés presentarla, cómo surgió esta actividad, esta muestra fotográfica, este honrar a Norita tan necesaria a ella. Mira, esto surge por una iniciativa que hay una persona que con la cual nosotros trabajamos mucho, que es Alejandro Frías, un gestor cultural que es responsable de Leo Libros, una editora de libros de autores mendocinos, y siempre estamos como cambiando figuritas, por así decir, en términos llanos. Y el Ale estaba en Buenos Aires, esta muestra está exhibida allá en el Centro de la Cooperación, y surgió la idea por parte del curador, Alejandro Amdan, que es fotógrafo, de poder exhibirla en otro lado, y sugirió Mendoza. El Ale le dijo, mira, el lugar sería La Bancaria, nos trajo la propuesta, nosotros le dijimos que sí, y bueno, a partir de ahí, trabajando en conjunto con Alejandro, se fue haciendo la curatoría, y en este momento estamos terminando el montaje para la inauguración de mañana. De ahí surge la propuesta. Nosotros lo que hemos hecho es agregarle además 8 fotos que son las caras de nuestros compañeros desaparecidos. Ah, sí. 2 compañeras y 6 compañeros, de los cuales solamente se pudo recuperar el cuerpo de Osvaldo Sabino Rosales en el cuadro 33 del cementerio de la capital, y el resto permanecen desaparecidos. Pero siempre estamos buscando poner en valor sus historias. De hecho, en este momento estamos trabajando con Héctor Velagamba, un guionista de historietas, y un grupo de grandes dibujantes contemporáneos de Historieta Nacional, para poder hacer un libro homenaje a justamente los compañeros nuestros. Eso por un lado. Lo de la muestra de fotografía, bueno, es una muestra colectiva que se ha hecho desde el año... Hay un registro fotográfico que empieza en el año 1981 y termina en el 2023, y muestra a Norita en distintas fotos. Algunas ya son totalmente icónicas, las ve y decís, ah, yo la he visto, porque, como te digo, son realmente icónicas muchas de ellas. Estuvo siempre, estuvo en todas, y algunas son tremendas. Ves una Plaza de Mayo totalmente inundada y las madres presentes con el agua hasta los tobillos, y sin embargo estaban ahí. Hay una foto increíble que a mí me impactó mucho, en donde vos ves dos soldados arriba de un caballo, unos caballos imponentes, viste la montada, y Norita, que era chiquita físicamente, ¿no? Sí. Peleando contra ellos, y es para mí todo un símbolo de resistencia, de lucha, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ella luchó toda su vida, no bajó nunca los brazos, y lamentablemente se fue sin poder tener noticias de su hijo Gustavo, que fue desaparecido en el año 77. Y como decía ella, ¿no? En sus entrevistas, que ella era una simple ama de casa, que ella era una señora de aquellos años y que lo único que sabía era estar en su casa, cocinar o coser algo, y de repente se encontró en la calle luchando por la vida de todos y todas los que no estaban, y que muchos de ellos siguen sin estar, y nunca, como decís vos, nunca bajó los brazos hasta los 94 años que se la llevaron el año pasado, ¿no? Exacto, en mayo del año pasado falleció. Bueno, la muestra tiene fotógrafos como Horacio Villalobos, Daniel García, Pablo Lazankins, Mónica Hasenberg, los que son, digamos, del palo de la fotografía y especialmente de la fotografía del fotoperiodismo, ¿no es cierto? Claro. Son nombres conocidos. Y el título de la muestra tiene que ver con algo que cuenta el curador Alejandro Amdan, que también es fotógrafo y algunas de las fotos son de él. El título de la muestra es Nora siempre nos cuidó y hace referencia directa al hecho de que cuando terminaban los eventos, las marchas, ella se tomó el trabajo de ver que estaban todos, de contarlos a todos, a los fotógrafos en especial. Parece algo que adquiere, o me parece a mí, que adquiere una relevancia por demás, teniendo en cuenta este detalle de que no hace mucho tiempo en una represión policial, alguien de la seguridad disparó contra justamente un reportero gráfico, Claro. poniendo en peligro su vida y dejándole secuelas terribles, ¿no? Tal cual. Entonces, como que uno dice, estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque no es casualidad. El tener esto, si hablamos de memoria, de verdad y justicia, pero para tener memoria hay que tener un registro y el registro es el que hacen esta gente. Entonces es un doble homenaje, el homenaje a Nora por su militancia, por su constancia, pero también un poco es esto de poder acceder a esta memoria a través del trabajo de los compañeros fotógrafos. Claro que sí, que muchas veces no está tan a la mano, ¿no? De cualquier persona, o sea, hay que buscarlo por ahí. Bueno, el que está más o Exacto. menos en tema sí, pero qué bueno que hagan un homenaje realmente a los reporteros gráficos que son los que nos muestran y los que están ahí en la trinchera día a día cuando pasan los hechos para poder registrar esos hechos. Como decías, le pasó a Pablo Grillo, que bueno. El precio que tuvo que pagar y que sigue teniendo que pagar es poner su vida en peligro, ¿no? Y Daniel, Esa es que las secuelas que le quedan para toda la vida. claro que sí. Sí, o Sebastián Moro, allá en Bolivia, bueno, tantos, ¿no? Cabezas. Exacto. Daniel, quería Sí. que les contaras a la audiencia bien hasta cuándo se extiende la muestra, en qué horario se va a poder ver, porque la estamos difundiendo mañana que es la inauguración, pero Mañana la inauguración. hasta cuándo va a estar. Está hasta el día 6 de agosto. Ahí vamos a descolgar y la llevamos a la bancaria seccional San Rafael. Ah, qué Yo ya estaba bueno. con el secretario general, con Martín Bueno, que es el secretario general de San Rafael. Ya lo habló Sergio Jiménez, acá de la seccional Mendoza. Y se hará entonces, se prorroga allá en el sur. Y nosotros, a su vez, vamos a hacer el espacio para generar una nueva muestra en nuestra sala, que es el MEC. Ventura Pérez, el nombre de Ventura Pérez no es casual y tiene que ver justamente con todo esto de los derechos humanos, porque fue nuestro primer secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad, un nombre con historia. Y además, bueno, es la sede de nuestra bancaria, la calle España 1234. Va a inaugurarse en el día de mañana a las 20 horas y va a estar hasta el día 6 de agosto. Se puede visitar en el horario bancario, ¿no es cierto? Nosotros abrimos a las 8:30 acá en bancaria, la atención al público, y estamos hasta las 15. En ese horario, de lunes a Perfecto. viernes, se puede visitar la muestra. El ingreso es gratuito. Y si quieren hacer una visita guiada, no hay ningún problema. Cualquier escuela que quiera coordinarlo, se comunica con nosotros y coordinamos y hacemos una visita guiada. Perfecto. O sea que ahí en Avenida España, entre Gutiérrez y Espejo, ¿no? Ahí Y espejo. A mitad está de el cuadra salón. está la sede de la bancaria. Bien. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo para difundir, para invitar y para remover ahí un poco nuestro corazón y nuestra memoria con esas fotos que ya me las estoy imaginando. Habrá que ir con No un son, es pañuelito. bellísima. Y totalmente, porque te digo que una cosa es narrarlo, verlo. La imagen siempre te cuenta Sí. y por supuesto que cada persona que tiene su lectura propia a partir del marco cultural y de la experiencia personal. Entonces, las lecturas siempre van a ser propias. Pero yo creo que nadie va a salir sin emocionarse, sin conmoverse, porque hay cosas que son tremendas y te muestran en esas 33, 34 fotos que hay, te muestra toda una historia de vida. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta puesta ahí cultural y de memoria que están haciendo desde La Bancaria. Y El Aire de la Mosca disponible para difundir siempre. Así que un éxito total y nos muchísimas estamos gracias. Encontrando próximamente. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Abrazo chau, chau. Grande. Gracias. Otro chau. Grandote para vos. Chao, chao.